de la cumbia del divorcio. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas. Me pedías ser libre nuevamente, ya lo eres, márchate mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, amores, sin embargo no me comprendiste. Y este amor que te ofrecía fue sincero y no te convenció. Y que se escuche el grito de todas las chicas fanáticas de The Beatles. ¿Cómo dice? Y el tiempo ya se encargará de buscar el destino.